bienvenidos y bienvenidas a Shit en Airola Irratia, y también saludos a quienes escuchéis el programa a través de las otras radios libres como Radio Almaina, Bistu Irratia o Contrabanda FM. Y hoy vamos a dedicarle el segundo volumen al amigo Mojo Nixon, personaje que ha formado parte, pues, en estos 30 años de andadura del programa aquí en la Airola, y de una manera y otra, y que ya sabéis que fallecía el pasado 7 de febrero por un ataque de corazón en plena actividad musical casi. Y entonces, pues nada, vamos a dedicarle, como el primero se lo dedicamos a los dos últimos trabajos con su pareja durante mucho tiempo musical, llamado Skid Roper, en esta ocasión, y como hacíamos, digamos, que una vuelta hacia atrás, vamos a escuchar los dos primeros y el mini LP Get Out of My Way, que es con el que vamos a comenzar. En él incluía uno de los que sin duda alguna es un clásico. Hay hasta camisetas con el título de la canción, porque se lo merece, y de hecho también fue su primer vídeo. Un vídeo en el año, estamos hablando, 86, que debió de ser bastante, lo debieron de poner muy a menudo en la MTV, lo cual no deja de tener gracia, porque lo que dice la canción, pues no es precisamente, vamos, que ahora mismo no se lo pondrían. Burn down the malls. Vamos a quemar los centros comerciales. Mojo Nixon y Skid Roper. Wow. Shopping mall, marketing strategy from hell. Oh, you read that feeling? Well, I got that feeling right now. It's kinda getting under my skin. Yeah, so get some gasoline and go burn down the mall. Say it! Into a shopping center. Oh, I remember the shopping center openings, man. You used to have those big lights shining up. And now, where do the old folks go? Where do the young kids go? What's America? What's America turning into? Mondo condo shopping mall. Hell, I think burn down. Another thing that's kind of getting on my nerves. Another thing that's getting on my nerves is this national 21 drinking age. Oh, what do you think about that? A bunch of malarkey. Whatever malarkey is, man, it's a whole bunch of it. You know, if Reagan finally gets the war he's looking for, you think he's gonna be drafting 21-year-olds? No, man, they're gonna be drafting 18 and 19-year-olds. But you can't buy beer. Can't buy beer. You can get married and screw yourself up real good, but you can't buy a beer. You can charge $8 million on the master charge, but you can't buy a beer. You can vote for one fool or another, but you can't buy a beer, because this is America. America that's run by the lowest common denominator, the money. How many units did you move, Mojo? How many things of apple juice did they sell, huh? Come on, suckers! Come on, feel it! Feel it! Yeah! I said burn down the mall. Peckers. You say, we want to censor rock and roll. We want to decide what you read, what you watch, what you listen to. Oh, oh, oh, Mr. Falwell, oh, Miss Chipper Gore. Wait till I got you on the floor. We're gonna tie you up inside of a shopping mall, and then we're gonna have a war on drugs, a war on drugs. We ought to have a war on war, suckers. We ought to have a war on this kind of senseless American shopping mall condominium, new car. Pues sí, grande Mojo Nixon. Año 1986, esto era un mini LP de, pues, o sea, de menos duración que un LP, y llamado eso Get Out of My Way, que era prácticamente pues la unión perfecta entre lo que sería sus dos primeros discos, que eran bastante más básicos, por decirlo finamente, o sea, tenían una producción un poco más sencilla. Y los otros dos que sacaron después de este, el Body Shoes y el Root Hard or Die, que pues bueno, ya tenían ahí, aparte de más músicos, pues una producción, y aparte, vamos, que había con el tiempo, la verdad es que pues crecieron como dúo, porque ya os digo, se llamaba Mojo Nixon y Skid Roper. En realidad Mojo Nixon era Neil Kirby McMillian Jr., que había nacido el 2 de agosto de 1957. En Chapel Hill, en Carolina del Norte, una ciudad o pueblo en el que, por cierto, pues es de donde era también, bueno, donde se había criado por lo menos Dexter Ron Weber, otro de los fallecidos recientemente, y donde también son los Scots, los Other Culturon de Skits. Por su parte, Skid Roper se llamaba Richard Punk, y con él coincidió cuando... Bueno, la verdad es que Mojo Nixon dio vueltas por todo, bueno, por todo el mundo tampoco, pero desde su natural Carolina del Norte acabaría creciendo en Danville, en Virginia, y de ahí pues la verdad es que no pararía hasta morir en Puerto Rico, en ese crucero musical en el que se embarcaba pues desde hacía unos cuantos años. Estuvo en Ohio estudiando, luego se fue a Inglaterra a conocer mundo, supongo, y ahí precisamente estamos hablando del año 79, pues contactó totalmente con el punk, con los Clash concretamente, con los Ramones en los Estados Unidos, y con bueno todo ese sonido, que incluso ya luego, volviendo a Estados Unidos, a Denver, pues plasmaría en una banda que no sé si nos dará tiempo a escuchar hoy, y que, a ver, sinceramente tampoco es que sea lo mejor que hizo. Pero bueno, se llamaban Zebra 1, 2, 3. Eso es el año 80. Y luego ya en el 81, 82, 83 se centrarían en San Diego, donde con Skid Roper montaría este dúo de frenéticos hillbillies. Vamos con otro tema del mismo. Por ejemplo, este instrumental. Bueno, no, vamos a dejar el instrumental, que es un poco rarito, para después. Vamos con precisamente el que da título al disco. Get Out of My Way. Son Mojo Nixon y Skid Roper. Well, I get up in the morning, got them freeway blues. Yeah, bubba da bubba, somebody better move. Get out of my way, sucker. I better, hey, hey. Everybody out of my way. Oh, yeah. Every morning, every night, the traffic, it just plain stops. no matter which way you go, it's a evil gridlock. Pretty soon the whole little state gonna be one big parking lot. Oh, yeah, the helicopter say on the radio, man, you're doomed no matter which way you go. And even if you gotta talk to the Tinkle Bunny, better get that big gulp cup, honey. Stuck in traffic hell. But listen to me, man, I'm not gonna waste my life being stuck in some traffic jam, not sitting around to go to some evil twisted little job. You hear me? In fact, I'm not even gonna go to work. I'm not even gonna get off at the little go to work exit. I'm gonna pull over right here, man. I'm gonna pull over right here and I'm gonna call my job up. I'm gonna talk to my boss and say, oh, Mr. Boss, Mr. Boss, I'm so sick. I'm so sick I can't go to work. I'm so sick, I gotta go to a party at the beach. You hear me? You suckers in front of me, get out of my way. Get out of my way, boy. I gotta go to the party at the beach, you hear me? I'm gonna crush you, evil yuppie twits, and your little teeny fancy little Euro Japo foo-foo mobiles. Get out of my way. Then move over, over. Let mojo take over. Some of y'all are probably saying, now Moj, aren't you advocating possibly some illegal activity? Are you worried about the police? I said, cops, I ain't afraid of no stinking cops, man. The cops can't touch me at all, you hear me? The cops are nothing but prisoners of the donut shops anyway. Ho, ho, ho. I got a plan, ladies and gentlemen. All you people out there stuck in traffic, man, your car's overheating, and they got something funny on the radio or some dang thing, I want you to turn your radio up full blast. Turn it up past 11. Roll down your windows, honk your horn, put the pedal to the metal and start screaming. Hey, hey, hey, get out! At 120 miles an hour, throwing pennies up in the air. Do you hear me? Get in up. Get in up. I want you to get into the, what you call that there, the commuter lane, the carpool lane, and put a couple inflatable dolls next to you and just start cruising down that sucker. That's right. Hustle. Hey, hey, hey, hey. Un mini LP que sigue ahí gritando el mollo, un mini LP en el cual cuenta con varios coros, entre los cuales pues quizás el más conocido de todos es Steve Wynn, pues bueno, mítico de un montón de bandas como los Dream Syndicate y luego en el anterior, en el siguiente LP que vamos a escuchar, incluso pues bueno, le oiremos con un poco más de aportación en el tema, pero eso, estamos en este mini LP que pues la verdad es que ya empezaba eso a tener, bueno, grandes temas. Está por ejemplo también el Jesus and McDonald's, que regrababa en esta ocasión y que había aparecido en su primer disco, y aquí pues bueno, coge un poco más también de, a ver, el tema es buenísimo, pero si está bien, encima bien grabado, pues que mejor todavía. Y luego otro clásico que sería, bueno, no, perdón, vamos a escuchar primero el instrumental que os decía antes, ahora sí. En estos dos primeros discos no, Skid Row quizás no tenía tanto protagonismo, pero en los otros dos siguientes, en finales de los 90, pues en ambos discos tenía su, pues, su par de temas en los cuales aportaba él, pues aparte de su voz, un estilo quizás muy alejado de Mojo Nixon, pero a la vez pues muy, muy bueno. Y si no, pues eso. Escuchad este Transylvania Christmas, que es como una especie de instrumental, eso sí, breve, como no sé qué decir. Transylvania Christmas. 1, 2, 3. Ese rollo que tenía ahí tocando la armónica, que la tocaba el propio Skid Row, que bueno, no, hoy no lo he dicho, pero la formación básicamente era eso: Mojo Nixon a la voz y a la guitarra, y en este caso, por ejemplo, los bongos, y Skid Row pues se encargaba de la percusión con una especie de caja que golpeaba precisamente con el con la tabla esta de lavar, con la que hacía también un tipo de percusión, coros, armónica y ya. Sí, así. Y nada, nos quedamos con un último tema de este, que además serviría de unión a lo que fue su anterior disco, porque aparecía el mismo. Y es precisamente, si hablábamos de la MTV, en este también se metía con la MTV, y no sé, sinceramente, cómo después le dejaron durante varios años protagonizar ciertos spots y que aparecieran sus vídeos, pero bueno, así eran las cosas entonces, supongo. Stuffing Martha's Muffin, que Marta, pues bueno, era una de las DJs de la MTV en aquella época. Marta Quinn, eso es. Y nada, ahí que está el Mojo Nixon mofándose, la verdad que bastante de ella. Yeah, man, I know y'all be checking out OMTV there, and you see Mojo Nixon and Skid Row on MTV? No! So I said, man, I gotta do something about this. So I called them up, man. I called up MTV in New York, and I said, yo, this is Mojo Nixon. Can I speak to Martha Quinn? They said, Martha Quinn? Yeah, here she is. Hello, Mojo. This is Martha Quinn. What can I do for you? I said, Martha, baby, how am I gonna get on MTV? She said, Mojo, you're too nasty. You're always talking about masturbation and fornication. You're never gonna get on MTV that way, Mojo. I said, oh, Martha. I said, Martha Quinn. I wanna be doing some sin with you, Martha Quinn. I wanna be getting in, Martha Quinn. I said, I wanna be stuffing Martha's muffin. Ding ding do, like a chicka bow but don't bow but out. Lack my body that bop but out. Mama. Wow. Oh. Yeah. All right. 1986, okay. All across the USA. Hey. In 1986, oh. Whoa. I gotta rock, I gotta. Wow, hit me! Hot tub! All right, brothers and sisters, friends of the revolution, what we're gonna do right here is a little singing, a little call and response, a little sing-along, a little I say it, then you say it, a little repeat after me. Here we go! MTV! MTV! Get away from me! Get away from me! I don't wanna see! I don't wanna see no MTV. No MTV. I said music television. Music television. Sure. should be covered in jizz. Should be covered in jizz. I said music television. Music television. Should be covered in jizz. Should be covered in jizz. How? Bada da ba ba ga ba ga juk juk bo ba do bo ba da rock juk bang ba dang bong ba down. Now I get the dope ba down home. Ha ha. Moyo Nixon en toda su expresión de payaso. Ahí estaba. En el tema que, ya os digo, estaba en su mini LP del 86, pero también en lo, bueno, ese mismo año habían sacado su segundo disco, titulado Frenchy, que, bueno, al igual que este, estaba producido por Ron Goody, que de alguna manera pues mejoró un poco el sonido de lo que fue el primer trabajo de la banda. Frenchy, que tenía este Stuffin' Martha's Muffin también, y como os decía antes, una de las colaboraciones con Steve Wynn, que bueno, en realidad se hace los coros solo, pero bueno, no deja de ser curioso el tema, y además que vemos a un Moyo Nixon como un poco más reflexivo, no tan, pues bueno, tan exagerado. Feeling Existential, son Moyo Nixon, Skid Roper y en este caso Steve Wynn. Your goatee is growing in front of your fake French cafe. You're reading Kierkegaard underneath your very black beret. Smoking filterless camels, it stinks just like the teens. You're drinking some espresso, dropping all the names. Standing outside of the winches, you're feeling very existential. You dream that you were Whitman, Walter Poet the Bard, but you're really more like Slim, an evil tub of lard. Looking in the mirror, think you see James Dean. Now you turn to Dylan, you could have been him. Feeling so depressed, you're looking so distressed. And all the little girls, you just want to undress. You're uglier than your high school principal. You're just feeling existential. You were kicked out of the college, your daddy couldn't afford. So you went out on the road in a 67 Ford. Then you went to Europe, you felt like Hemingway. You even loved a woman there, but you found out she was gay. Man, you're gonna never get rid of your pimples. You're just feeling very existential. No, nothing is nothing. Everyone's a twit. I'm gonna tie myself up, have a little fit. So I'll grab your granny glasses, dress all up in black, and find your journal, bring Jack Kerouac. Spread on down through the winters, we'll be out there existential. Like the center of Kirk Douglas's dimple. Yeah, you're inside of a Chinese temple. And your mind is so, so simple. Standing outside of the winter, feeling very existential. Moyo Nixon y Skid Roper, año 86, con este segundo LP que, como os digo, pues tampoco... A ver, una de las características también fundamentales de Moyo, que, a ver, no es nada malo, ¿no? Pero él mismo lo decía, que no se consideraba ni cantante ni guitarrista. Bueno, empezó cuando era pequeño a tocar la batería, por lo visto, hasta que debió de ver a George Thorogood o oírle, y se dio cuenta de que no, que lo suyo era cantar y pegar berridos. Pero eso, que él no se consideraba ni un gran compositor, ni mucho menos, de canciones, pero que lo hacía desde luego con toda la intensidad y a todo volumen. Y pues con una personalidad pues brutal. Y así es como le salía la música que hacía. Y aparte, pues escogiendo unas letras que también, pues eso, no dejaban títeres sobre que se metía con todo Kiski. Concretamente en este disco, además, por ejemplo, pues bueno, tenía temas como, por ejemplo, este Ain't Got No Boss, que dice, pues bueno, claramente que él no está hecho para trabajar en una oficina y teniendo a alguien que le diga qué tiene que hacer. ¡Ah! To your idiotic whims. No longer will I play stupid so your pea brain can feel superior. No longer will I play the child so in your big daddy false theater of the retarded. Retarded sucker. Yeah. Don't tell me what to do, cause I just might turn on you, and I ain't never working another day in my life. I'm excluding, I'm on fire, I'm gonna give myself a tire. Skid. Yeah. You know, I don't care about the paychecks. I don't care about the job security. Yeah, I don't care about the goddamn health plan or the lousy vacation. I don't care about the rent. You know, I'm out in the front yard sawing up bill collectors with a chainsaw. That's right, and I'm on my lunch break, sucker, all the way to 5 o'clock, you hear me? And this is a personal phone call. That's right, and I don't care what time it is. I'm showing up when I want to, cause, yeah, I ain't got no job, I ain't got no boss, I ain't got no car, don't gather no moss, I ain't got no. I'm getting out of here, yeah, yeah, yeah, yeah. I ain't got no home, I ain't got no country, ain't got no love, I ain't got no money, ain't got no nothing, and I'm out of my time, yeah. No, I'm not gonna be a slave, and I'm not gonna go to my grave, and I ain't working here anymore. Ah! un disco que, aparte de contar con la producción de Ron Goody, contaba con las notas de contraportada de Country Dick Montana, un músico que acabaría, pues bueno, haciendo muchas buenas migas con Mojo Nixon, y que, como dice en la portada, en este disco todavía no podría colaborar con ellos. Lo dice, bueno, cachondeándose bastante sobre, bueno, sobre la calidad del disco, pero bueno, ya luego en los otros, en, pues en el Body Shoes por lo menos, y en el siguiente yo creo que también ya colaboraría haciendo coros y alguna que otra cosa, y luego, bueno, formaría con él pues varias bandas, y de hecho los Beat Farmers de Country Dick Montana fueron pues uno de los primeros grupos que les dejaron a esta pareja de Skid Roper y Mojo Nixon, que están ocupando el programa de hoy aquí en Sheet. Les dejarían ser los teloneros de, pues de una de sus giras, y eso, pues bueno, fue un pequeño gran respaldo, aparte de, pues eso, varios temas, concretamente el Stuffin' Martha's Muffin, y ya incluso también del anterior disco, el Jesus at McDonald's, que parece ser que se oía bastante en las radios universitarias. Esto es Frenzy, su segundo disco, es con el que estamos ahora mismo. Y otro de los blancos de la ira de Mojo Nixon eran los bancos, y no precisamente los de sentarse. I hate banks. Oh. Well, I hate banks, just can't stand them. Give me a shovel and man, I plan them. 6 feet under, that's where they belong. I hate banks is the name of the song. Think I robbed myself one or two. I hate banks, yeah, how about you? How, how? Well, lend me a nickel and lend me a dime. Repossess my house any old time. Financial institution. Think they're so highfalutin. Just a bunch of brutes in a three-piece suit, yeah. Trying to steal all my loot. Oh, things are smelling mighty rank. We must be near a stinky bank. Smells worse than a Rockefeller's feet. Wall Street can't eat my meat. Ho! How, how? They throw the money changers out of the temple. I hate banks, it's just that simple. Royal crown, pomade tin is a best thing to keep your money in. Yeah, mason jar is okay too. If you see a bank, well, you know what to do. Now let me tell you people something. Only banks I like Ernie Banks, all right. And I like the banks of the Mississippi River. Yeah, and I like banks of Fender Twin Reverb. Electric guitar amplifiers behind me. Raging on the staging, yeah. They treat me like a dog, wanna hit me in the head with a doo-doo log. Republicans, one and all, their tallywhackers are mighty small. Steal from the poor and to give to the rich. Wanna make the bank president twitch in a ditch. Aw, oh. How, how? Yeah, see that teller with the blue hair giving me the evil eye stare. Won't cash my check, don't like my ID. Got the security guard after me, huh? If I was P.F. Sloan, I'd say the Dow Jones can suck my bone, yeah. All right, everybody say these three magic words. I want you to help me say the words. I want you to repeat after me. Here we go. I hate banks, yeah. I hate banks. Can't stand them. I hate banks. Don't like them. I hate banks. Bunch of foo-foos. I hate banks. Up there like a big zit. Can't stand them. Give me a shovel and man, I plan them. 6 feet under, that's where they belong. I hate banks is naming the song. Think I ride myself one or two. I hate banks, yeah, how about you? Ooh. Now let me tell you something else. I'm not real fond of the phone company either, you know. Yeah, and I don't like the cable TV company. You know why I don't like the cable TV company? Cause they just be sucking that stuff right out the sky. They don't have to pay nothing for it. And I just get me one of them bootleg cable boxes, and I get me one of them there, climb up the pole and stick the thing in. I ain't gonna pay for it. No! Mm-hmm. Y ya nos meteríamos en lo que sería, pues bueno, lo que va a ser el último disco en el que nos vamos a centrar hoy, pero que como estamos haciendo una vuelta hacia atrás en el tiempo, en la carrera de Mojo Nixon y Ski Roper, pues sería su primer disco. Un primer disco que de alguna manera, pues bueno, fue conocido como sin, bueno, tal cual, Mojo Nixon y Ski Roper, sin nombre, pero al final se acabó llamando Free Drunk and Horny, porque, pues bueno, pues por el letrero que aparecía portando pues Mojo Nixon en la portada, en la que se les ve a ellos dos, pues bueno, con sus instrumentos habituales. Y bueno, un disco mucho más básico todavía que lo que estábamos escuchando ahora, quizás pues eso, más primitivo, con un sonido que, bueno, corría a cargo del productor Matt Bone, que es el que les grabó esto, que realmente casi se podría considerar casi una maqueta. Vamos a empezar escuchando este Black Your Eye, que pues bueno, es lo más cercano, pues bueno, esa faceta de lo que eran también, ¿no? Porque en realidad estaba muy influenciado por el blues, y así suena este Black Your Eye. Here, baby, I ain't got no telephone. Don't call me up, baby, I ain't got no telephone. Don't call me up, baby, I ain't alone. Don't come right here, baby, I still got my 44. Don't come right here, baby, come around here, baby, I'll blow you right through the door. Oh. Woo. Don't call to the doctor, baby, I'll give you that door. Don't see the doctor, mama, I'll give you that loving dose. I don't love you, baby. No, I never will. I see you, baby. No, I just wanna kill. I don't want you, baby. I don't wanna hear you cry. When I see you, girl, I just wanna I just wanna black your eye. Don't come right here, baby, I just gonna black your eye. Don't come right here, mama, I'm gonna black your eye. I love you, pretty girl, but I think you just gotta do. I'm gonna black your eye. Black your eye. Black your eye. Black your eye. I'm gonna black your eye. Un disco incluso, bueno, eso, más blues, más folk en algunos casos, y como pues eso, al ser el primero, quizás un poco más pues no tan impactante podría ser. Vamos con un instrumental, este Mama Possums, que de nuevo pues eso les lleva un poco a ese rollo rural primitivo. This is for you, Mama Possums. Disco en el cual hay una versión de Bruce Springsteen, de Big Payback, y temas que la verdad es que yo siempre había pensado que eran versiones, pero no deben de ser, aunque bueno, están profundamente inspiradas en viejos temas de blues y de rhythm and blues. Este, por ejemplo, es el Rockin' Religion, que ya os digo, a mí me suena mucho a otro tema, pero bueno, en principio es de ellos, Mojo Nixon y Skid Roper. Brothers and sisters, he who touches himself must eat the bread of affliction. The bread of affliction. Here at the Screaming Church of the Epileptic Jesus, we are worried about you. Your souls are possessed by demons. You must get that rockin' religion. Do the gimme that rockin' religion. Rockin' religion. Rockin' me all the time. Do the gimme that rockin' religion. Rockin' religion. Rock me right out of my mind. Won't you know? Telling all you cats, yeah, young and old. Antes de acabar con un tema precisamente de este disco, que sería la versión original, más o menos, del Jesus at McDonald's. Como os comentaba, estuvo en dos bandas, que bueno, una es la Godzilla's Revenge, que eran como versiones de Bob Dylan, entre otras cosas, y la verdad es que dejaba bastante que desear, para que nos vamos a engañar. Y luego estaría en Zebra 123, que sería la banda que montó cuando pues estuvo en Denver, allá por el año 80. Y a ver, quizás esta es pues bueno, un poco más interesante, porque estaba pues influenciada precisamente por ese punk que escuchó en Londres, por el punk de los Ramones también. Suena mucho a los Clash, a esa parte escatalítica incluso a veces. Pero nos vamos a quedar con un tema que es este Electric Johnny, en el cual, pues bueno, que no está mal. Y que por cierto, si alguien tiene interés tanto en pues maquetas o tiene bastantes directos colgados, que creo que es el propio Mojo Nixon, en la página de archive.org, que precisamente es donde podéis encontrar, y es probable que estéis escuchando este programa en un futuro lejano, en esa misma página, pues ahí también aparecen estos trabajos, estas rarezas de Mojo Nixon, incluido este Zebra 123, en el cual, por cierto, todavía se llamaba, en los títulos de crédito, digamos, aparecía como Neil Kirby Macmillan, es decir, su nombre es real, antes de, porque bueno, se convertiría en Mojo Nixon, pues en un viaje, después de un viaje en bicicleta, que lo debe de contar también en ese documental, que no sé quién habrá visto, porque está complicada la cosa, pero bueno, un viaje que debió de hacer porque después de sentirse ofendido porque los Beat Farmers de Country Dick Montana no contaron con él para formar parte de la banda, pues se cogió la bici y se fue con dos colegas hasta desde San Diego hasta Danville, su pueblo de cuando era crío. Y en el camino, pues en Nueva Orleans, tuvo una especie de revelación y decidió llamarse Mojo y Nixon, mezclando pues Mojo el vudú con el peor presidente de los Estados Unidos. No sé exactamente qué gracia le vio al tema, pero la verdad es que el nombre, pues bueno, le quedaba bien, y así es como se quedó hasta su reciente fallecimiento. Esto es Electric Yonic, y ya os digo, el primer grupo que tuvo, Zebra 123. Sonido de maqueta, que bueno, pues eso está claro, porque pues estaba grabado en unas pobres condiciones. Eran Zebra 123, el inicio de Mojo Nixon antes de convertirse en tal. Y como no nos va a dar tiempo, porque el tiempo se ha echado encima, para escuchar el Jesus and McDonald's, que es un tema pues bastante largo, y ya pues, hemos escuchado su segunda versión. Creo que no vamos a salir perdiendo, no vais a salir perdiendo, porque vamos a escuchar el rock and roll, precisamente antes que hablábamos de sus primeras influencias de los Ramones. En el 91, cuando más o menos en el 90 o así acabó su relación con Skid Roper, empezó su carrera en solitario, a buscar bandas y demás, y formó parte de un disco tributo a los Ramones, que se llamaba Gabba Gabba Hey. Había varias bandas, y la cuestión está en que el tema que tocaba él, la verdad es que es brutal. Así que con él nos vamos a despedir, y esto servirá para unir pues con lo que sería ya el tercer monográfico, en el cual hablaremos de esa parte en solitario, con los Todd Licours, con Yellow Biafra, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos con este Rockaway Beach. Chewing out a rhythm on my bubble gum. Sun is out, now all sun. It's not hard, not a hard to reach. We can hitch a ride to back away. Up on the roof, out in the street, down at the playground of hot concrete. Boys, life is too slow. Last of the bones on the radio. Rock, rock, rock away. Rock away, B. We can hit your rock, rock away, B. Rock, rock, rock away, B. Rock, rock, rock away, B. Rock, rock, rock away, B. We can hit your rock, rock away, B. It's not hard to read. We can hit your ride to rock away, B. It's not hard to read. We can hit your ride to rock away, B. Some. It's not hard, not a hard to read. We can hit your ride to rock away, babe. Up on the roof, out in the street, down at the playground of hot concrete. Boys, look, it's too slow. Last of the bones on the radio. Rock, rock, rock away, beach. Rock, rock, rock away, beach. Rock, rock, rock away, beach. We can hit your ride to rock away, beach. Rock, rock, rock away, beach. Rock, rock, rock away, beach. Rock, rock, rock away, beach. Así acababa Sid con este monográfico, segundo volumen de dedicado a Mojo Nixon y bueno, y a su compañero Skid Roper durante todos estos años. Que luego, bueno, también harían un recopilatorio de sus 4 o 5 discos. Y bueno, ya en este nuevo siglo sí que se volverían a juntar en algún concierto así esporádico, pero ya no llegarían a hacer nada más juntos, una verdadera pena. Esto ha sido Sid, y nada, entre los conciertos vamos a recordaros que si es que escucháis esto en un tiempo de la línea real del universo, digamos, pues este sábado, va a estar tocando en El Desenterrador de la Irola Irratia. Va a celebrar su 19º aniversario y va a contar con cinco bandas, ni más ni menos: Anfetamino Ananism, Reclusión, Malevolic, Hernia y, en vez de Bisturí, que estaban pensados en principio, les van a sustituir Casio. Y eso va a ser este próximo sábado, pues día 13 de abril. Así que en el Charean, por cierto, a entrada de 5 euros. Esto ha sido todo y nada, dentro de 7 días más mierda aquí en La Irola Irratia. Agur.